Bueno, bienvenidos todos a esta fiesta de Navidad. Ayer por la noche tuvimos una celebración masiva, en extremo. Había más gente afuera que adentro de la iglesia. Una misa muy intensa. Y está bueno, me gusta, por lo menos a mí, celebrar esta celebración más íntima y más serena en muchos sentidos. Y los textos bíblicos nos ayudan a hacer ese cambio de clima de la euforia de ayer a la serenidad de hoy. Porque ayer el relato de Lucas narraba el acontecimiento del nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. Y hoy tenemos la interpretación del acontecimiento del nacimiento con este texto increíble del Evangelio de Lucas. A la iglesia primitiva le costó un siglo redactar este texto. 100 años después del nacimiento de Jesús, 110 años después, fue redactado este texto donde la comunidad de Juan, orando, creyendo, celebrando, viviendo, sufriendo persecución y exilio, logra comprender quién era ese bebé nacido en Belén tantos años atrás. Y ocurre entonces con la fe lo mismo que nos ocurre a nosotros con la vida. Los acontecimientos tienen su interpretación después, tiempo después de vivirlos. Los acontecimientos más importantes de nuestra vida, aquellos que la marcaron grata o ingratamente, dolorosamente, los principales acontecimientos de nuestra vida, que no deben ser tantos. Esos acontecimientos son protagonizados por nosotros tal como podemos hacerlo en su momento, pero mucho tiempo después vamos atando cabos, vamos encontrando sentidos, vamos dándole significado a esos acontecimientos dentro de nuestra vida. Y lo que entonces provocaron a veces aquellos acontecimientos, disrupción, interrupción de nuestra trama vital, nuestra vida, nuestra biografía se corta de repente con esos hechos a veces dolorosos. Con el tiempo, poder darles un significado significa entender nuestra vida, comprender nuestra existencia. Esos hechos, sobre todo los hechos no queridos, indeseados, dolorosos, forman parte de nuestro libro de la vida y nunca sacaríamos esa página. No la hubiéramos escrito, pero nunca la sacaríamos porque ahora le encontramos el sentido. De un modo semejante entonces, los primeros cristianos lograron encontrar el sentido al acontecimiento del nacimiento del niño en Belén. Y ahí aparece entonces este enorme teólogo que es Juan, diciendo que al principio existía la palabra, que todo fue hecho por medio de ella. En ella era la luz y en ella estaba la vida. Todo fue hecho por medio de la palabra. Esa palabra estaba junto a Dios y era Dios. Es el davar hebreo, la palabra, Dios hablando, Dios que crea diciendo, y dijo Dios que exista la luz. ¿Se acuerdan el Génesis? Y la luz existió. Y todo ese primer relato del creador del Génesis, Dios crea por la palabra poderosísima. Para el judío entonces, el davar, la palabra, es Dios creando, el Dios eterno que al hablar dice y hace las cosas. Esa palabra, termina diciendo el prólogo de Juan, se hace carne. Sarx, el texto griego que traduce el bazar hebreo. Carne significa se hizo frágil, débil, humano, vulnerable, limitado, caduco, finito. La palabra creadora, todo fue hecho por ella, se hizo carne, se hizo humana. Y entonces Juan, en este texto increíble, contempla el pesebre y en ese bebé, en ese niño, encuentra la poderosísima palabra de Dios, la palabra creadora, Dios mismo, hecho vulnerable, humano. Y entonces dice el texto, termina diciendo, y nosotros hemos visto su gloria, el resplandor del ser divino, el kadot hebreo, el peso de la presencia tremenda de Dios que habita con su gloria en medio de un pueblo, en medio del templo. Ahora ya no está en un templo, está en un bebé, está en un niño, está en un hombre, está en Jesús de Nazaret. Ese es Dios con nosotros, para este autor del Evangelio. Y entonces, interpretando el nacimiento desde este lugar, la Navidad se convierte en un acontecimiento salvador. ¿Salvador de qué? De nuestra condición humana. En la Navidad lo que se salva es la humanidad, nuestros seres humanos. ¿Cómo se salva? Por el mismo hecho de que Dios lo asumió. Dios asumió la condición humana, se hizo carne. Y le sentó bien. Dios se probó el traje, el vestido de hombre, y le quedó bien, muy bien. Y le quedó bien porque amó ser hombre, quiso serlo. Cuando nosotros nos probamos alguna prenda, un vestido, una camisa, algo que nos habrán regalado, no sé, en Navidad quizás, ojalá, o que nosotros mismos nos compramos y ya la pagaste y te fuiste del negocio y te la probás, y no te cae bien, no te sienta bien, no te gusta y estás incómoda o incómodo y tenés que ir a tal evento con ese vestido, con esa camisa que no te gusta y estás de mal humor y tratás mal a los demás, y en el fondo es porque no aceptaste algo que, con lo cual estás en conflicto. Esto no es tan grave porque uno puede devolver la camisa o comprarse otra. Nuestro problema no es tanto con prendas que nos queden o no bien, sino con nuestra condición humana, con la cual estamos a veces muy incómodos. Tenemos que reconocer que tenemos un conflicto con nuestra condición humana. Nos cuesta ser humanos. Y por eso entonces Dios la asume, esa condición, para salvarla, y la salva al asumirla. Y nos dice, si ustedes asumen su humanidad, salvarán su condición humana. Nuestros conflictos con la condición humana significa tanta dificultad para aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros yerros, nuestras dudas, nuestros temores, nuestros cansancios, tanta dificultad para aceptarnos vulnerables, frágiles, fracasados, a esta altura de la vida, habiendo logrado lo que logramos y no habiendo logrado probablemente nunca más lograremos lo que hubiéramos soñado lograr, y entonces eso nos hace mucho ruido. Y vamos entonces acumulando un cierto malestar con nuestra propia finitud, con nuestros propios límites, porque no asumimos que somos carne y que entonces humanos, y que entonces no aceptamos que nos cansamos físicamente, que nos cansamos psíquicamente, y que nuestro estado emocional, afectivo, nuestro estado anímico no responde siempre a lo que creemos. Tenemos fe, yo tengo fe, Padre, sí, tengo fe, pero soy ser humano y dudo y temo y me angustio y me deprimo, y estoy también en una cierta relación de riesgo con la vida, y sé que finalmente ese límite, esos límites que todos los días tenemos que asumir cotidianamente, límites propios y de lo que hemos engendrado, nuestros hijos, la familia, que no son como nos gustaría que fueran, donde siempre le vamos encontrando algo que le falta a cada uno, esa especie de insatisfacción con los demás que proyecta la propia insatisfacción personal, esa especie de malestar secreto, sordo, digamos, profundo, silencioso, pero muy vivo, muy activo, que nos genera una tristeza ahí de fondo, un fondito de tristeza que no se debe quizás a algún problema en particular, sino sobre todo se debe a una actitud frente a mi condición humana. Bueno, no asumir la condición humana significará entonces este conflicto con lo que somos, logramos, tenemos, y por eso entonces necesitamos que ser rescatados, ser salvados. Ahí viene entonces el Creador, el Dios con nosotros, el glorioso, que se hace carne, humano. Y entonces dije, ¿por qué le cae bien la condición humana a Dios? Porque la ama. Y la primera lección entonces de la Navidad significará que así como Dios se hizo hombre, y no solamente no se arrepiente de haberse hecho hombre, viviendo, imagínense al Hijo de Dios, caminando por las calles de Nazaret o de Jerusalén, viendo la corrupción económica, política, ni hablar religiosa en tiempos de Jesús, viendo la profanación de su templo, desastre, Jesús caminaba por esas calles sin maldecir, sin, digamos, pegarse un tiro por el mundo y la época que le tocó vivir, siendo un hombre pacífico e intentando transitar ese mundo difícil y desordenado como todos los mundos, tratando de transitar con amor, con verdad, con paciencia. Jesús entonces asume el ser hombre, no se arrepiente de ello, y esto es el primer mensaje, digo, de la Navidad. Asumí que sos esta mujer, este hombre, que estás en esta etapa de tu vida, con estos logros, con estos fracasos, con estas posibilidades, con estas limitaciones, que esta es tu vida y no tenés otra, y no tenés que resignarte, porque no es un mal tu vida. Tenés que aceptar y acoger tu existencia, que también incluye algunos males, sí, pero que sobre todo es un enorme bien y un enorme valor. A Dios le valió la pena ser humano. Y asumiendo nuestra limitación, entonces, nuestra pequeñez, podemos disfrutar, y solo de este modo podemos disfrutar nuestra grandeza. Este es el misterio de la Navidad, no un misterio de fragilidad, vulnerabilidad, imagen de la cual es el niño recién nacido. El misterio de la Navidad es que ese niño es Dios, y que dentro de ese niño habita el Creador, y que entonces detrás o en el fondo, dentro de estos hombres y mujeres que somos, habita algo divino. Somos la imagen de Dios. No hay nada más parecido a Dios en el cosmos, diríamos, que el ser humano. Y esta es nuestra máxima dignidad, nuestro máximo valor. A los que creen en su nombre les llegó, dice Juan, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y así entonces, como tenemos que aceptar nuestra fragilidad y la precariedad de nuestra vida, tenemos que hacernos cargo de nuestra grandeza, protagonizar nuestra grandeza, pero la verdadera. Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Nuestro lugar más grande no es lo que nosotros alcanzamos con nuestro empeño, lo que construimos con nuestro esfuerzo. Lo grande de nosotros es lo que Dios nos hizo cuando nos hizo hijos suyos, imágenes de Él, capaces de amar. Y entonces, asumir nuestra grandeza significará, yo diría, domesticar el ego, nuestro ego, caricatura de nuestro yo grande, creado por Dios. Caricatura significa deformación, el ego es la deformación del yo. Asumir nuestro yo más profundo, imagen de Dios, y ser grandes por el amor. Porque el grande, Dios, el creador, lo es, creador y grande, porque es amor. Dios es amor. Y cada vez que nosotros asumimos entonces actitudes compasivas, misericordiosas, solidarias en nuestras relaciones mutuas, que brotan de una relación de amor personal conmigo mismo, me acepté, me acojo cada día, aceptando mi debilidad, pidiendo ayuda para poder seguir viviendo, en paz conmigo, empiezo a estar también en paz con los demás. Y soy un alguien valioso, grande, digno, espiritualmente fuerte, que asume sus debilidades psíquicas o físicas, anímicas, las limitaciones de su vida. ¿Cómo sostener nuestra vida? Solamente asumiendo nuestra condición frágil y haciéndonos cargo de nuestra mayor dignidad, nuestro mayor valor, nuestra verdadera grandeza. Buscar entonces esa grandeza, buscándolo a Dios, buscando al prójimo, amándonos mejor y más. Y este es entonces el secreto de la Navidad. Este niño, que es grande porque es Dios, va creciendo, se convertirá en Jesús de Nazaret, el hombre más grande de la historia, porque es Dios convertido en humano, viviendo lo humano hasta el final, el amor hasta el fin, la fragilidad, los límites, hasta la cruz. Bueno, ojalá que hoy podamos, al contemplar esta imagen del pesebre, y ayudados por la interpretación del Evangelio de Juan, celebrar la Navidad como fiesta de nuestra humanidad, de nuestra condición humana, exaltada hasta el punto máximo de ser asumida por Dios, que nosotros celebremos ser hombres, mujeres, pero no en general, este que soy, esta mujer que soy, este hombre que soy, celebrarlo, agradecerlo, vivirlo, sufrirlo, pero también protagonizarlo. ¿Para qué? Bueno, para que con la ayuda de la Navidad, con la ayuda de la gracia de Dios, cada uno viva su propio destino, escriba su propia historia de salvación, sabiendo que esa historia está salvada, que nuestra condición humana está a salvo porque fue asumida por Dios. Asumámosla nosotros, hagámonos cargo de nuestra fragilidad, asumamos nuestra grandeza y celebremos entonces que somos quienes somos, para la gloria de Dios. Les deseo con nuestro querido diácono Roberto una linda Navidad para todos ustedes, que haya sido además de linda y de sentida desde los afectos y la celebración de ayer y hoy seguramente prolongada, que haya sido linda y que sea linda desde adentro, que sea una santa Navidad, diríamos, que sientan de verdad que este niño que nos nació a nosotros, nos nació para que nosotros podamos renacer a actitudes nuevas, viviendo esta humildad de ser pequeño, esta humildad de ser grande y vivir las dos cosas simultáneamente. De ese modo estaremos no solamente contentos porque Dios nació entre nosotros, sino porque también nosotros, gracias a Él, pudimos renacer.